Network.net. Muy buenas tardes, señores y señores. Están en esto que es una edición más de su programa Playlist. Para los que no nos han escuchado o es la primera vez que nos escuchan, pues este programa se trata de hacer una lista de canciones. El tema del día de hoy es son covers, pero no cualquier cover. Los covers del día de hoy son un poquito diferentes a las originales. Vamos a poner covers que cambiaron un poquito el estilo de la canción original. Porque, bueno, suele pasar que cuando alguien hace un cover hace una copia idéntica y pues eso no está tan chido. Entonces vamos a cambiar eso y vamos a poner unos covers diferentes. En primer lugar está una canción de los Black Keys. Para mí la que lo más los representa es Tighten Up. Y la original, pues ya dije, los Black Keys. Y el cover es de una música que no estamos acostumbrados para nada a escuchar aquí. Es del lado este de los Estados Unidos, del área de los pantanos. Se llama, ese estilo se llama Bluegrass. Y es una, como una rama del country. Está hecha con de 3 a 5 banjos. Entonces está medio extraño escuchar una canción rockera con banjos. Entonces vamos a escuchar un cachito del original y después vamos a escuchar el cover. Esto es Tighten Up, original de los Black Keys, y lo van a escuchar aquí en Playlist. Just a shame. I don't need to get steady. I know just how I feel. I'm telling you to be ready. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Acaban de escuchar Tighten Up, original de los Black Keys, en un cover de ese estilo extraño llamado Bluegrass. Si buscan ahí en YouTube van a encontrar algunos cuantos covers de bandas desde Metallica. Bueno, en realidad no hay muchos porque solo son como dos bandas los que hacen estos covers. Entonces, pues no son muy comunes, pero están bastante interesantes. Y vamos a seguir esto que es Playlist. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, entre ellas Facebook. Pueden buscar Playlist si tienen un dibujo de un cassette azul. Si no, pueden buscarme en Twitter y seguirme. Soy @elkemish. También, si quieren estar en contacto no solo conmigo, sino con la radio en general, hay varias formas. A través del correo, que es contacto.radiocusei@gmail.com. El Facebook, Cusei Radio FM. Twitter, también @CuseiRadioFM. Y también tenemos un bonito blog donde van a poder ver los horarios de los programas y ver cuándo está su favorito. El blog es RadioCuseiFM.blogspot.com. La canción que sigue a continuación es algo que me imagino que podrían escuchar en programas como Palitroche, que ponen rock en general. Es un clásico de una banda gringa. Se llama Creep la canción, aunque en realidad a los de esta banda, Radiohead, no les gusta mucho que los identifiquen solo por esta canción, pero es como su hit, ¿no? Pero este cover es de una mujer que tiene una voz increíble. En serio, cada vez que la escucho, como me enamoro de su voz un poquito más. Es Karen Souza, es una cantante de jazz y hace un cover muy a su estilo, como para estar tranquilitos. Y se los dejo, este es Creep y lo están escuchando en Playlist en Cusei Radio FM. When you were here before, can look in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep and I'm a widow. What the hell am I doing? I want a perfect body, I want a perfect soul. I want you to know this, when I'm not around, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. makes you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I don't belong here. Estás escuchando Radio Cusley FM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Buenos días, ¿me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1, fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. Escuchas Radio Cusey. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Acaban de escuchar a la señorita Karen Souza con este cover tan bonito de esta canción que se llama Creep. Y bueno, vamos a seguir con los covers un poco que cambian los géneros de las originales. A continuación, vamos a escuchar un cover del señor José José. Y es una canción que pueden escuchar en un programa llamado Ritmo y Poesía, que es los lunes a las 5 del, a las 4 de la tarde, perdón. Ahí pueden escuchar un poco de rap, hip hop y todo lo que es la cultura, conducido por el Chopper y por mí. Tengo que aventarme de cebollazo, si no, nadie me escucha. A continuación vamos a escuchar esto que es Amnesia, a cargo de los señores del Control Machete, del disco tributo al señor José José, y lo escuchan aquí en Playlist. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Y acaban de escuchar esto que fue Amnesia a cargo de El Control Machete, una banda ya tristemente desintegrada. Qué triste, en serio, una gran pérdida para el rap nacional. Pero bueno, vamos a seguir con más covers, pero antes unos saludos para Diana Estrada y su hermana Avish, que hoy cumple años. También para Evelyn Rubí Pesa, que nos está escuchando. Y a Katia Gabriela, que también está escuchando. Es la onda, que nos escuchen. Les recuerdo que estamos en contacto con ustedes en el Facebook. Buscan playlist y tiene ahí un cassette y un fondo azul. Que nos agreguen, ahí pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sugerencias, sus mentadas, lo que quieran. Ahí las vamos a leer, que les hagamos caso. Que... No, mentira. Y bueno, vamos a seguir con los covers. Ahora vamos de una canción bastante vieja. La original viene de los años 20, quizás un poco antes, la época de la revolución aquí en México. Habla acerca de los problemas que tenía la gente, que se quejaba de que el dinero no les alcanza. Y ese es un cover a cargo de La Maldita Vecindad, una ya toda una institución en el rock nacional. Y le dan a esta canción un corrido, le dan un ritmo medio ska, rock, rap, bastante extraño. Así es que lo van a escuchar en esto que es Playlist. Iba pateando, el panzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando ande arando. Se me reventó el panzón. La cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una negra, 3 cuartillas de frijol que te prestamos, una negra, 3 cuartillas de maíz que te limitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos, no sé de qué, pero todo está en la cuenta, además los 20 reales que sacaste de la tienda, cuánto del mes que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando, ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando, nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja, patón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó, para su maldita troje, se me reventó el barzón. Decía mi prenda amada, ¿dónde el maíz que te tocó? Te contesté yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con sembrando. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos más lo que salgo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre que nada más te está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre. Ya no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldín, ni tú tienes pantalón. Nada más me quedé pensando, fue que dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que rayo el patrón al suelo. Como estuviéramos de hambre, si te he seguido creyendo lo que dicen en los medios, pura manipulación. Mentiras del gobierno, en el campo está el patrón. Los ligeros y asentados, cuáles cañas y ratones. Nada más explotando pueblos, masticando nuestra tierra. Y allá en las ciudades, los políticos corruptos, los mafiosos y banqueros. Nada más chupando la sangre a la gente, a los obreros. Es por eso que Zapata ahora cabalga de nuevo la revolución civil. Viva el autogobierno, se me reventó el barzón. Música que nos conecta. Cosay Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cosay Network. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regresen! Saca la matraca. Mucha música. Solo aquí. Radio Cusey. Y regresamos a esto que es playlist. Acaban de escuchar hace unos momentos a La Maldita Vecindad con el cover de El Barzón. Y vamos a seguir con unos covers. Pero primero, un poquito más de saludos. Primero a Isaí, que nos está escuchando por primera vez estrenando su iPad. Híjoles, qué fresón, ¿eh? Y también a Diana Estrada de nuevo, que no alcanzó a escuchar los saludos. Y a su hermana Avish, que cumple años. A un saludo para ellas y a toda su familia. A continuación, vamos con otro cover, para no perder la costumbre. Este es de una canción bastante conocida aquí en México, pero creo que a nadie le gusta. Imagínense, creo que es la peor canción para dedicar. Es que, pues, algo extraño de este cover es que no lo hace un mexicano, lo hace una banda argentina. La banda está bastante random, porque nunca, ninguna de sus canciones en sí se parecen, todas son muy diferentes. Y hablando de random, escuchen Random, todos los lunes a las 7 de la noche. Un saludo a Edwin Pesa también. Pero bueno, vamos con la canción, esto es Paquita, un cover de Rata de Dos Patas de una banda argentina, se llama Árbol, y la escuchan aquí en Playlist en Cusey Radio FM. Con un pobre bicho. Pa' dormir tengo cama y más grande y más calientita. Tú no usas ni balas de salva, no disparas nada, pobre pistolita. Toda la noche me paso esperando, soñando a solas mientras tú roncando. Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Toda la noche me paso esperando, Cusey Network Radio. Acaban de escuchar esto que fue Paquita de la banda argentina Árbol. Si tienen oportunidad de buscar ahí en YouTube, escuchen su música, bastante buena. Algo chistoso que platicaba con la gente acá en cabina es que jamás han venido a México. Entonces, quizás es porque no son tan conocidos aquí, así es que escúchenlos, denle una oportunidad y quizás sí tendremos el honor de que vengan algún día. Seguimos con esto de los covers. Una canción que está bastante romanticona, del señor George Michael original. Ha habido también muchísimos covers. La recordarán quizás si son youtubers por un video del Morfo, del Charro Gay. Ahí en una escena, una sale así como bailando. En Classic también la pueden escuchar. ¿Qué horario tiene Classic, señor? Jueves a las 3 para que escuchen. A jueves, dicen. ¿Por qué será? Entonces todos los jueves de 3 a 5 pueden escuchar música clásica en Classic, conducida por el señor Carl. Y bueno, vamos a escuchar esto que es original de George Michael, pero de un disco tributo a música de los 80s en reggae. Entonces está bastante buena. Y lo van a escuchar en esto que es Playlist en Cusey Radio FM. And the truth, pain is the hole you find. I'm never gonna dance again. Never without your love. Oh. Baby. Whoa. Acaban de escuchar Careless Whisper, original de señor George Michael. Hay muchas versiones de esto. Una de mis favoritas es una versión que tocó en vivo un grupo tapatío llamado Telefunka, mezclándola con Bésame Mucho. Bastante bueno. Lástima que no han sacado una versión de estudio de esa canción, pero la pueden encontrar en YouTube y escucharla. A continuación, vamos con la única canción del programa que no va a ser un cover. Eso se trata de... más bien es como un soundtrack. Hay una serie en internet, en una página que se llama Lockers. Es una miniserie musical bastante buena. Y es una banda que se llama The Homes. Esta canción se llama The Like Zone. Y habla un poquito acerca de cómo uno se siente raro con algo, mientras que para los demás es normal. Entonces vamos a escucharlo. Esto es The Light Zone a cargo de Homes. Lo escuchan aquí en Playlist. Wait out beneath the sky and listen for a voice, a quiet tone that speaks, but only to me. The warmth that it brings running through me is all we ever need. Yeah, not everyone can love the way this feels. Come out beneath the night. We'll spin, we'll swim, we'll swirl. Tiny light we see becomes everything. Then we can feel infinity. What else do we need? Yeah, if everyone can love the way this feels. Yeah, if everyone can love the way this feels. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Acaban de escuchar The Homes con The Like Zone, o también conocida como The Way This Feel. Busquen en YouTube porque no es algo muy conocido. Y ya fue mucho de la música tranquila por hoy. Así es que vamos a ponerle un poco de energía. Seguimos con los covers. Pero primero un saludo para Catalina, que es mamá de Katia, que nos están escuchando. Ni idea dónde estén ahorita, porque se la pasan viajando. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Esto es un cover de una canción bastante ochentera, un clásico, como bastante movidón. Este es Electric Avenue y el cover está a cargo de The Kings of Dubstep. Así que vamos a escuchar algo de dubstep para que sientan bien hipsters mientras escuchan Playlist. Recuerden que pueden buscarnos en Facebook como Playlist y en el Twitter como @elkemish. Esto es Electric Avenue. Está escuchando de fondo el original, pero ahora vamos a escuchar la versión de The Kings of Dubstep. We're gonna fire. We're gonna rock, rock, rock, rock, rock. Y acaban de escuchar esto que fue Electric Avenue a cargo de Dubstep Kings. Algo de esta corriente que está creciendo bastante rápido, el dubstep. Aunque para mí es un poco pesado. Como lo tolero escuchar, me gusta, pero no más de media hora. Después me empieza a cansar y me empieza a doler un poco la cabeza. No sé por qué. Pero bueno, vamos a algo con algo de una banda. Aquí pusimos algo, hablamos hace rato, pusimos una canción de Radiohead, y vamos a poner otra, una, ahora sí es mi favorita. Esta canción es Paranoid, y el cover es a cargo de los Easy All Stars, que van a estar en el Revolution Fest. Es que es una banda que de verdad vale la pena ver en vivo, un reggae de muy alto nivel. Entonces esto es un cover para Radiohead, esto es Paranoid y lo escuchan aquí en Playlist en Kusei Radio.

Y regresamos, acaban de escuchar Paranoid Android de Radiohead, un cover de los CCL Stars. Y bueno, les tengo una noticia mala, que Playlist se termina por el día de hoy. Ah, qué triste, ¿no? Bueno, aparato es muy feliz, porque a continuación sigue Pupilas Deportivas, el mejor programa deportivo de la red. Ay, qué bonito se escuchó eso. Bueno, para despedirnos les dejo con un cover de... Es más o menos como un cover mashup, porque mezcla muchas canciones que han estado en el año pasado en número uno, pero las mezcla de una forma bastante excéntrica, porque es un cover en polka. Es que van a escuchar algo de polka, que es como la mamá de la banda. Un cover de va desde Lady Gaga, Justin Bieber y algunos cuantos raperos. Yo soy Kemish y esto es Playlist. Escúchenos todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Y la próxima semana estaremos con otro playlist para compartir con ustedes. Nos escuchamos luego. Read my polka face. She's got to love nobody. Can't read mine, no, he can't read my polka face. She's got to love nobody. Pop, pop, pop, polka face, pop, pop, polka face. Pop, pop, pop, polka face, pop, pop, polka face. Hey! Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer. Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You are. You are. Womanizer, womanizer, womanizer. Womanizer. Boy, don't try to front. I know just what you are. Boy, don't try to front. I know just what you are. You say I'm crazy. I've got your crazy. You're nothing but a womanizer. You spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down. You spin my head right round, right round. When you go down, when you go down. Day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. Day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. It's a quarter after one. I'm a little drunk and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. And I was like, baby, baby, baby. So what? I'm still a rock star. I've got my rock moves, and I don't need you. And guess what? I'm having more fun. And now that we're done, I'm gonna show you tonight. I'm alright, I'm just fine, and you're a tool. So what? I am a rock star. I've got my rock moves, and I don't want you tonight. I kissed a girl, and I liked it. The taste of her cherry chapstick. I kissed a girl just to try it. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed a girl and I liked it. I liked it. And I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. Blame it on the goose, got you feeling loose. Blame it on the throne, got you in the zone. Blame it on the alcohol. Blame it on the alcohol. Blame it on the vodka, blame it on the Henny. Blame it on the blue, got you feeling dizzy. Blame it on the alcohol. Blame it on the alcohol. Shouties like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na-na-na-na every day. It's like my iPod stuck on replay. Stuck on replay, stuck on replay. Replay, replay, ay-ay-ay-ay. Baby, are you down, down, down, down, down? Baby, are you down? I'm only gonna break, break your, break, break your heart. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. yodel-o-lady, yodel-o-lady. Polka face, polka face. Polka face, polka face. Oh, no, you can't read my polka face. Talk about my polka face. Polka face. Música hasta que quedes exhausto.